los éxitos, querida famoso, el señorón Juan Villarreal. Les presentamos este bonito guapango, sus amigos Los Dorados. Cuando llego a Reina, quería robar mis joyas, quería robar mis joyas, pero yo llegué primero. Sorpresa llevo el coyote. De Reynosa a Tamaulipas, de Reynosa a Tamaulipas. Señores, traigan salud. Puro tamalipeco, puro tamalipeco, primo hermano del Perú, de Reynosa a Tamaulipas. Señores, traigan salud. Puro tamalipeco, primo hermano.